Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores vamos a hablar hoy con el director de Financiación de Valor Añadido de Caixa Galicia, don Elías Martínez. Muy buenos días. Hola, buenos días. A veces oímos términos como leasing, factoring, confirming. La verdad es que nos gustaría que nos explicase qué es un leasing, qué es un factoring, qué es un confirming. ¿Empezamos por el leasing? Muy bien, pues empecemos por el leasing. El leasing es un producto activo que ofrecemos las entidades para financiación largo plazo dirigido a empresarios o profesionales para financiar sus bienes de equipo fijos o capital fijo que están afectos a la actividad empresarial o profesional de los mismos. Básicamente hay dos modalidades de leasing, leasing mobiliario y leasing inmobiliario. El mobiliario es aquel que va dirigido a la financiación de bienes de equipo, tipo vehículos, maquinaria, equipos informáticos, o equipos de oficina, etcétera. ¿Un factoring qué es? Muy bien, el factoring al final es un producto de financiación, bueno, es la suma de varios productos, servicios, digamos, de financiación corto plazo, mediante el cual un cliente que se dirige a su entidad financiera puede conseguir financiación desde el momento en que tiene una factura, mediante la cesión sin recurso o con recurso, que ahora os explicaré qué es esto, de los créditos que subyacen tras esa factura, ¿no? ¿Qué es un factoring sin recurso o con recurso? Bueno, la diferencia entre el factoring sin y con recurso radica básicamente en la cobertura o no del riesgo de insolvencia cuando se transmite este crédito a un tercero. Normalmente, en una operación de factoring, podemos hablar de que hay tres intervinientes, digamos. El factor, que es la entidad que presta ese servicio, al cedente, que es el cliente que vende a plazo y que por tanto le interesa financiar esos créditos que está cediendo, y el deudor, que es el obligado al pago, el cliente, digamos, del nuestro cliente. Nos llama la atención que se emplee esta terminología. ¿Por qué no decirlo en español? Sí. En español, bueno, pues en español el factoring, o para que nos entendamos mejor, al final el factoring es un producto de financiación corto plazo mediante el cual las empresas que venden a plazo, digamos, con plazo de cobro a 30, 60 días, mínimo 30 días por un tema de operatividad, ceden los créditos que tienen pendientes de cobro con sus clientes a una entidad financiera, la cual los compra y le adelanta ese dinero, ¿vale? Si esa compra o esa cesión se realiza sin recurso, al conllevar la cobertura del riesgo de insolvencia, que quiere decirse que si hubiese una insolvencia por parte de su cliente, la entidad de factoring o la entidad de crédito, en este caso Caixa Galicia, le cubriría esa insolvencia, pues fruto de esa cobertura de insolvencia lo que les permite es darse de baja de balance esos créditos y, por tanto, mejorar una serie de ratios como son el ratio de liquidez e incluso su imagen en CIRBE. Porque el riesgo de esa operación, de una operación de factoring, siempre y cuando sea sin recursos, o sea, conlleve la cobertura del riesgo de insolvencia, se declarará en CIRBE al deudor y no al cedente como una operación de financiación corto plazo normal, llámese crédito, llámese descuento, etcétera. Bien, ya nos ha hablado del leasing, nos ha hablado del factoring, bueno, nos queda el confirming. Confirming. Pues el confirming, tras el confirming subyace la misma figura que en el factoring, es la cesión sin recurso del crédito, solo que el factoring lo inicia, digamos, el vendedor y el confirming lo inicia el comprador o cliente, ¿vale? En el factoring, como comentaba antes, un cliente de la entidad que vende aplazado se dirige a su entidad para anticipar esos créditos, y en el confirming es el pagador que tiene que realizar pagos a sus proveedores a unos plazos determinados, es quien se dirige a la entidad para que gestione estos pagos frente a sus proveedores, ofreciéndoles la posibilidad de financiar esos pagos de forma anticipada en unas condiciones determinadas, sin que esto, además, implique ninguna carga, digamos, en cuanto a riesgo en su CIRBE, porque la cesión se realizaría sin recurso y, por tanto, con la cobertura del riesgo de insolvencia también. ¿Esta terminología en castellano podría...? Pues en castellano, de nuevo, al final esto lo que viene a suponer es que una empresa que se dirija a su entidad para abrir una línea de confirming enviará un fichero todos los meses, digamos, o con cierta periodicidad a esta entidad para que ella comunique a todos sus proveedores que en una fecha determinada va a realizarles un pago en nombre de su cliente y que si ellos están dispuestos o les interesase anticipar ese pago, podrían realizar el anticipo bien a través de nuestras oficinas, de nuestra página web o directamente a través del Departamento de Factoring y Confirming de Caixa Galicia, podrían realizar ese anticipo en unas determinadas condiciones que le comunicamos en esa carta o email que le enviamos. Pues muchísimas gracias a Elías Martínez, director de Financiación de Valor Añadido de Caixa Galicia, por habernos explicado estas terminologías. Gracias. Muchas gracias por vuestra invitación. Buenos días. Hasta luego. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.